Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Los Eternos Rivales, podcast que habla sobre el fútbol. Hoy es viernes 20 de junio y bueno, estamos en una edición mundialista. Como ya habíamos hablado en el último episodio del podcast, bueno, íbamos a estar haciendo recuentos periódicos de todos los partidos que se van sucediendo en el mundial. Y bueno, y sin más preámbulos, lo dejo con mi compañero y partner Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, saluda a la audiencia. Bueno, aquí estoy un poquito recuperándome de la impresión que me causó la declaración de Jorge Luis Pinto, donde se confiesa muriñista 100%. Entonces, después de un pequeño shock que me dio eso, pues aquí estoy. Sí, bueno. Salió del closet Jorge Luis Pinto. Sí, señor. Bueno, partner, sin más preámbulo, vámonos con los resultados del día 18 de junio, donde se produjeron los siguientes marcadores. Camerún 0, Croacia 4, Australia 2, Holanda 3 y España 0, Chile 2. Este partido lo quiero dejar para lo último porque ahí hay mucha tela que cortar. ¿Qué me puedes hablar del Camerún 0, Croacia 4? Bueno, mira, fue un partido donde obviamente explotó Croacia, ¿okay? Contra un equipo de Camerún que realmente no ha mostrado nada ¿Te acuerdas que en lo su fútbol. dijimos aquí, no? Que Croacia iba a hacer otra cosa cuando entrara Mandzukic. Claro, por supuesto, y fue otra cosa completamente distinta. El equipo estuvo bastante incisivo. Pero te repito, de todos los equipos africanos, creo que el de Camerún es el que ha hecho el peor papel. ¿Ok? Sacando a la Costa de Marfil, sacando a Ghana y sacando al equipo de Nigeria, aunque no haya dado grandes espectáculos, yo estoy seguro que va a hacer mucho, mucho mejor papel que Camerún. Bueno, Camerún, dio un espectáculo ahí peleándose entre ellos mismos y tal. Por eso te digo, o sea, así un desastre de equipo, se cayeron a golpe. De verdad que muy mal este equipo, ¿verdad? Este de yo Alexón se hizo expulsar en una jugada bastante infantil, si se quiere. sí, vale, metiéndole un codazo por la espalda a un contrario, o sea, no, ya digo, verdadero desastre. Este equipo no, de verdad que no hay mucho que decir. Y bueno, y Croacia pues jugó muy bien, jugó ordenado y bueno, sabemos la calidad de jugadores que tiene este equipo. Entonces, en resumen, hay que tener cuidado con Croacia para de aquí en adelante, ¿no? Sí, hay que tenerlos en cuenta. Ese equipo no es ninguna perita en dulce. Ese equipo tiene las piezas, está bien organizado. Yo creo que El el primer medio partido. campo de Luka Modric y Rakitic funcionó mejor Muchísimo mejor, en esta muchísimo oportunidad. mejor. Los goles fueron marcados por Olic, Perisic y Mandzukic por doble partido. Y de Camerún, pues no se puede decir mayor cosa. La expulsión de Alesson, la pelea que hubo ahí entre dos, que bueno, que más que nada fue que se dieron unos empujones y esto, pero yo me imagino lo que habrá pasado En puertas adentro camerino. en el vestidor, ¿ok? El Claro. vestidor eso era para estar ahí con una camarita filmando, me imagino yo. Y yo creo que aquí el técnico va a tener que tomar medidas draconianas, pues expulsar de la concentración yo lo expulsaría a los dos. Yo lo expulsaría a los dos y a los demás pues los pondría ahí sobre aviso. Pero bueno, él sabrá lo que hace. Ok, en beneficio del tiempo vamos a seguir adelante. Este Okay. partido que tuve la oportunidad de ver y me pareció muy interesante, sobre todo por cómo se plantó ahí como la guerra que dio el equipo australiano. Australia 2, Holanda 3. Inclusive el equipo australiano en un momento dado se puso por delante del marcador. Sí, es correcto, es correcto. Este equipo gratamente sorprendido porque a pesar de que ha perdido esos partidos que ha jugado, pues nunca ha sido, no ha sido rival fácil, se ha parado bien en la cancha. Se ha muerto con las botas puestas, como dice. Exactamente, ha muerto con las botas puestas. Este es un equipo que a la vuelta de unos años más se va a hacer mucho más poderoso porque Mira, se y ve que. déjame decirte, clase de gol que metió Tim Cahill, esa volea ahí de aire. Sí, vale, cómo no, ¿Ah? un golazo el de Ese es Cahill, uno de de verdad que los sí. tres mejores goles del mundial. Para mí, el cabezazo de Van Persie en Palomita, este gol de Cahill y después el que metió, que lo vamos a comentar después, el que metió este muchacho Gervinho Contra Colombia. contra Colombia, que también fue una clase de goles, una jugada individual Sí, espectacular. señor. Lamentable lo de Australia, de que no ha podido sumar. Yo creo que se van, todavía les queda un partido, pero yo creo que se tienen que ir con la frente muy en alto, porque han dejado muy, muy, muy en alto la representación de su país. Han demostrado ganas, han demostrado de que no son menos que nadie y que si bien tienen sus limitaciones técnicas, y sobre todo contra un equipo como el holandés, donde si bien hay muchas figuras jóvenes, sabemos la calidad de fútbol que se practica ahí en Holanda y algunas de sus figuras están en equipos importantes de Inglaterra y de Alemania, pues entonces, mira, no, en ningún momento se sintieron menos y ya te digo, en un momento hasta se vio que podían hasta ganar el partido. Sí, Los goles fueron por parte de Australia, de Jedinak, y el golazo que comenté de Tim Cahill, y los goles holandeses del sustituto de Depay, de Arjen Robben y de Robin van Persie, que volvieron a anotar la pareja de astros del equipo naranja, que por cierto no ha jugado de naranja, los dos partidos lo ha jugado de azul. azul con rayas, con vivos naranjas, pues, pero obviamente. Bueno, si de algo sirve la cábala, pues yo creo que van a seguir jugando de azul si siguen así. Yo creo que sí. Yo creo que Okay, sí. pero Bueno, y entonces el partido que, dime. no, que el tercer partido fue el de España-Chile. Sí, ahí yo me quiero detener. Ahí yo me quiero detener porque para empezar, bueno, nosotros comentamos bastante lo que pensábamos de qué es lo que debía hacer España, qué es lo que debía hacer Del Bosque después de la pobre, digamos, la pobre demostración que hicieron contra el equipo holandés en su debut. Yo pienso que, bueno, antes de empezar a comentar, yo quiero decir un poquito la alineación y te voy a preguntar qué opina de esta alineación. En la portería, Iker Casillas. Línea de cuatro para Sergio Ramos, Javi Martínez, que entró por Piqué, Jordi Alba y Azpilicueta. Línea de volantes, David Silva, Xavi Alonso, Sergio Busquets y, perdón, Andrés Iniesta y Pedro. Y en la delantera, como único hombre en punta, Diego Costa. Chile salió con Claudio Bravo en la portería. Defensa para Gary Medel, Gonzalo Jara, Francisco Silva. Los tres centrales que siempre para atrás Sampaoli. Línea de volantes Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eugenio Mena y Mauricio Isla, que dos de estos son los carrileros que suben y bajan. Y arriba Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. A ver, partner, ¿qué te pareció la alineación del equipo español? Bueno, aquí definitivamente el cambio que hizo Del Bosque con sacando a Piqué, pues me pareció que era una variante interesante, ¿no? Yo, bueno, este Azpilicueta, la verdad es que yo no, yo creo que hay jugadores mejores que él. No sé por qué Del Bosque no lo utilizó y insistió con este jugador. Lo único que yo critico es la presencia de Diego Costa, que definitivamente no caló en este equipo. Este jugador definitivamente, por muy nacionalizado, por mucho que haya sido la bujía del Atlético de Madrid, yo creo que Diego Costa no era la figura para empezar los partidos. Yo creo que yo me lo hubiese jugado con el Niño Torres, me lo hubiese jugado con Villa, que no ha visto ni un minuto de juego. Hay que aclarar que las sustituciones fueron las siguientes. Arrancando el segundo tiempo, Coque sustituye a Xavi Alonso, que tenía amarillo. Santi Cazorla sustituye a Pedro en el 76 y el Niño Torres sustituye a Diego Costa en el 64. Yo no quiero cebarme con Iker Casillas, pero la verdad que los errores que él cometió en el primer partido, yo dije que había que cambiarlo, pero también dije que yo pensaba que Del Bosque no lo iba a cambiar, que se iba a ir por su capitán, por el hombre de las copas y todo lo demás, y lamentablemente tuve razón, porque lo dejó y tuvo responsabilidad por lo menos en uno de los goles, para no decir en los dos. Pero para no darle tanto palo a Iker Casillas, yo quiero decir que en general el equipo como bloque, en su totalidad. Estuvieron, yo considero que inclusive hasta peor que en el primer partido. En el primer tiempo, más o menos, se vio algo de ganas, pero nuevamente en el segundo tiempo se cayó, yo no sé cómo llamarlo, si en un marasmo, si es una cuestión realmente física, si es una cuestión psicológica, a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando ahí. Yo voy a tomar unas palabras de Xavi Alonso, que tú las debes haber visto. Que yo no es que voy a inventar nada, voy a darle aquí una cita textual, comillas, para Xavi Alonso. No hemos sabido mantener el hambre, ni la ambición. La cuota de alegría y de éxito estaba cumplida, agotada. Futbolísticamente hemos cometido muchos errores. Hemos perdido el saber estar, ese empaque que nos había hecho ganar muchos partidos. Las sensaciones no eran las de otros campeonatos. ¿Okay? Estas palabras, bueno, cayeron como un terremoto en el vestuario español, y cuando se le preguntó a Andrés Iniesta su opinión sobre estas declaraciones, pues se limitó a decir que esa era su opinión y que cuando las cosas no salen nunca es por falta de querer ganar, porque aquí todos queremos ganar, solo que no hemos estado a la altura de la situación. Hemos estado en lo más alto y ahora estamos en lo más bajo. También se le preguntó lo mismo a Diego Costa, que fue bastante lacónico y simplemente dijo: yo no estoy de acuerdo con esa declaración. Bastante, bastante polémica, digámosla. Pero yo quiero amarrar esto con unas declaraciones que dio, yo no sé si tú te acuerdas, Iker Casillas, cuando se ganó la décima, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando él dijo, cuando estaban festejando la décima, él dijo algo así como que esto es más importante que el Mundial? Bueno, yo esa grabación realmente no la escuché, Bueno, yo sí pero me acuerdo, yo sí me acuerdo que él lo dijo y eso está por ahí en alguna parte, lo podemos buscar. Él cuando estaba, obviamente, en la euforia, pues, de la consecución de la décima, que por fin llegó la décima, pues entonces él dijo que este es un logro que es más importante que el Mundial. Entonces, cuando tu propio capitán, tu propio líder, aparte de que tú le has oído esas declaraciones, lo ves que está en unas condiciones de juego tan tan deplorables como se le vio contra Holanda y como se le volvió a ver contra Chile. ¿Okay? Porque hay que recordar que el tiro libre de Alexis Sánchez no iba bien colocado, pero no, pero iba de frente a él. Y no iba con potencia, iba suavecito. Entonces él tenía dos opciones: o embolsaba, o lo botaba hacia un lado, o al córner, o hacia un costado. Pues no hizo ni lo uno ni lo otro. Dio un rebote de frente que le cayó ahí a, como decían por ahí, estaban los cocodrilos esperando, y ahí mismo vino el gol. Y precisamente Xavi Alonso tuvo responsabilidad, él sí, y a él sí le voy a dar en los dos goles, porque en el gol del tiro libre, la falta la comete él, y en el otro gol, pues fue un balón que él perdió. Entonces, yo veo un poquito, amarrando una cosa con la otra, de que la cuestión es más que sí hay obviamente un bajón físico, porque se le vio a Sergio Ramos, por ejemplo, en la famosa carrera aquella de Robben, se le vio infinidad de veces a Gerard Piqué en el primer partido, menos mal que no lo sacó en pero su sustituto Javi Martínez no estuvo nada mejor, ¿verdad? Se le vio a Jordi Alba también, que él es normalmente un portento de condiciones corriendo por toda esa banda, y bueno, y lo que estaba era prácticamente arrastrando los pies. O sea, una y otra vez vemos jugadores que no estaban bien preparados físicamente. Pero sobre todo yo voy es a la parte que está mencionando Xavi, que es la falta quizá de ambición, la falta, es como que una generación que lo ganó todo y que se acostumbró a ganar y que ya como que no quería seguir ganando. Entonces, ahí es donde yo voy. Si tú no quieres, y vamos a contrastarlo contra lo que acabo de decir el equipo australiano, si tú no te sientes en capacidad, ¿no? Porque ya simplemente no, ya lograste lo que querías lograr, ya has sido campeón de Europa, has sido dos veces, has sido campeón del mundo, con tu equipo ganaste la décima y no sé qué, si tú eres del Barça, pues con tu equipo también lo has ganado todo. Entonces, si ya no tienes nada que ganar y no quieres seguir ganando, Y en este análisis yo voy a sacar a Andrés Iniesta, pues para mí es el único que más o menos demostró, por lo menos ganas de hacer algo. Mira, simplemente retírate, da un paso al costado, di, mira, lo siento, yo no estoy en condiciones, llamen a otro, que futbolistas hay y bastante, y de calidad. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Juan. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que España cumplió un ciclo, España cumplió un ciclo dorado, dos Eurocopas y un Mundial. Yo creo que no, yo creo que en esta ocasión hay mucho muchos detalles, ¿ok? Yo creo que parte falta de motivación, la otra parte el clima. Yo creo que el clima no ha ayudado a ninguno de los equipos europeos. Eso sí Tienes razón, no. tú tienes razón, y déjame, menos mal que me sacas lo del clima, porque ahí también hay algo que no se explica. Resulta que España está concentrada en una ciudad, en este momento no recuerdo el nombre, se me va el nombre, discúlpenme, pero lo han estado comentando en la Radio Nacional de España. Resulta que en esa ciudad donde está concentrada España y donde está entrenando, ahí hace 4 y 5 grados de temperatura, aparte. Y resulta que le toca jugar en este partido, por lo menos, fue en el Maracaná. ¿Ok? Exacto. Le ha tocado jugar en ciudades, sus dos partidos, donde hace 24, 25 y más grados. Entonces, es una diferencia brutal de temperatura. Entonces, por el amor de Dios, no había alguien, un organizador, que eso no lo puede hacer del Bosque. No hay alguien que se encargue de ir previamente. ¿Verdad? Y ver dónde es que va a estar ubicado el equipo, y aunque sea preguntar, bueno, mira, y cuando vayamos a jugar en junio, ¿qué temperatura hace aquí? O sea, por Dios, nadie se ocupó de eso. Entonces, o sea, son cuestiones que van sumando, pues. ¿Okay? Exacto. Pero yo pienso de que la clave aquí estuvo, aparte de lo de Diego Costa, que ha sido un tema que yo creo que el entorno influyó mucho, en el sentido de que con todo lo que pasó con Diego Costa, Del Bosque de alguna manera estaba obligado a meterlo porque la presión era mucha. Después de todo el rollo que hubo, que Brasil, que España, que yo creo que la clave aquí estuvo en que Del Bosque no se atrevió a hacer el cambio generacional que ya estaba tocando por ese cambio de ciclo que tú bien estás señalando. Porque si bien se trajo algunos jóvenes como Coque, como David Egea, que vamos a estar claros, De Egea lo trae porque la lesión de Valdés, no lo trae por más nada. Pero está bien, se trajo a Coque, pero a los demás pues siguió con Fernando Torres, siguió con Cesc Fàbregas, siguió con Piqué, con David Villa, que como tú dices ha estado en la banca más que nada, Pepe Reina, bueno, ni hablar. Entonces, ha querido morir con sus hombres, con su gente de confianza, como decía yo el otro día. Y lamentablemente su gente de confianza no le respondió. Los que son del Real Madrid, pues sus razones tendrán. Los que son del Barcelona vienen de la peor temporada que ha tenido el Barcelona en años. ¿Okay? Porque esta temporada ha sido realmente para el olvido, y lo que todos los culés deseábamos era que se acabara. Y bueno, y el Barcelona tiene una buena cuota de jugadores en esta selección. Entonces, se quiera o no se quiera, pues como le vaya al Barcelona, también eso influye en cómo le va a la selección. No en vano, cuando el Barcelona lo ganaba todo, empezaron los triunfos con Luis Aragonés. De alguna manera, yo pienso de que hay muchos, muchos, pero muchos jóvenes por ahí que están llamando a la puerta, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, Dani Carvajal. Bueno, Dani Ajá. Carvajal tuvo una buena temporada con el Madrid porque no lo llevaste, ¿verdad? Claro. Hay jugadores jóvenes que nunca estuvieron en la convocatoria. Me acuerdo de Iker Muniain, del Atlético. Me acuerdo de Morata, del Madrid, Isco. ¿Por qué tú no te llevas a Isco? Que es uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en España, Es correcto. ¿verdad? Lo de Yese es entendible porque está lesionado, pero bueno, ahí hay una cantidad de jugadores jóvenes buenos, de la sub-21 y de la sub-23, que tú los pasaste por encima, y bueno, y apenas te trajiste a Coque y a De Gea, uno de ellos por lesión. Entonces, yo pienso de que yo no sé qué va a pasar aquí, yo no sé si Del Bosque va a dimitir o no, en los próximos días se sabrá, todavía falta un partido, pero Yo pienso de que pase lo que pase, sea con Del Bosque, sea con otro técnico, aquí no hay otra, aquí hay que sacar, bien sea que algunos se vayan por su cuenta, otros que no los convoques más, pero tú no puedes seguir con los David Silva, con los Xavi Alonso, Sí, ya está bueno, con ya está los fuerte. Iker Casillas, con los Xavi Hernández, no puedes. Pues, muchas gracias por su servicio, le debemos mucho, han sido jugadores históricos, pero hasta ya se acabó. Hay que darle entrada a la juventud y la oportunidad es ahorita que van a venir las eliminatorias para la nueva Copa de Europa. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta selección española, perdón. Así es. ¿Ok? Hay que hacer un cambio generacional urgente. Sí, señor. Bueno, entonces ese fue el día 18. El día 19 se produjeron los siguientes resultados. Colombia 2, Costa de Marfil 1. Oh, ese fue un partido que tuve la oportunidad de ver. Otro partido que tuve la oportunidad de ver, Uruguay 2, Inglaterra 1. Y un partido que ojalá no hubiera visto, Japón 0, Grecia 0. Sí. Entonces, todos queremos que empiece y que nos analice el partido del equipo colombiano, que te felicito por los dos buenos resultados del equipo cafetero. Sí, vale, gracias. Bueno, mira, qué decir, Colombia se enfrentó con una selección de Costa de Marfil, como ya te lo había comentado previamente, que me parece que de las africanas es la mejor, es la mejor tanto físicamente como técnicamente, ¿okay? Aquí en este partido, pues, hubo muchas variantes ¿Quiere dar las alineaciones para arrancar? Sí, bueno, mira, Colombia salió con Ospina, Yepes, Zapata y Armero, ahí Zúñiga, James Rodríguez en el medio campo, con Carlos Sánchez, Abel Aguilar y Víctor Ibarbo. Y después teníamos adelante Teófilo Gutiérrez y Cuadrado, también por la punta. Costa de Marfil salió con Barry en la portería, Bamba, Socora, Boca, Aurier, Yaya Touré, Seredi, Ismael Tioté, Gervinho, Max Gradel y Wilfred Bony. Hay que decir que en el segundo tiempo entraron Didier Drogba y Salomón Kalou. Okay, pero bueno, viendo ya a lo que es el partido, bueno, vimos una Colombia pues muy bien plantada en la cancha, bueno, trabajando bien la zona, trancando los espacios y bueno, mira, los goles llegaron por intermedio de James Rodríguez, okay, un golazo de cabeza muy bonito a un centro de Cuadrado. Y el segundo gol en un contratiempo, en una falla terrible de la defensa. Se vinieron en contragolpe, un 3 contra 2. Y el jovencito Juan Quintero marcó el 2-1 para Colombia. Por el lado de Costa de Marfil, el mejor jugador fue sin duda alguna Gervinho, que bueno, hizo un gol de Clase de gol. antología, clase de gol, porque se burló a todos, o sea, todos los defensas intentaron tumbarlo. Y ninguno pudo, ¿ok? Y eso le permitió llegar hasta la área pequeña y, bueno, prácticamente fusilar a Ospina, que aunque le metió la mano, pues bueno, la bola venía muy, muy fuerte y no hubo chance de sacarla. Yo no sé si fuera conmigo, pero yo creo que lo único que yo le critico a esta selección de la Costa de Marfil, es que a veces pierde la concentración en defensa y marcan como muy inocentemente, ¿no? A mí me sorprendió que Colombia no pudiera marcar más goles porque realmente la defensa de la Costa de Marfil, daba Bueno, oportunidades. pero es que Pero te voy a decir una cosa. ¿cómo te digo yo? Como decía por ahí un comentarista, es como dos equipos, ¿no? Una cosa es la Costa de Marfil cuando defiende y otra cuando ataca. Cuando ataca, mira, le hace un gol a cualquiera. A cualquiera, a Pero cuando cualquiera. defiende, a veces como que pierden la concentración, yo no sé cómo explicarlo, pero se fueron con suerte, o sea, porque ese partido era como para que Colombia hubiera metido 3 o 4. Bueno, es que Teófilo Gutiérrez se comió un gol, pero bueno, con la puerta de frente, Sí, sin arquero. sin arquero, y la botó. O sea, este partido para que hubiese quedado por lo menos 3 o 4 goles a uno, Sí. honestamente. Y bueno, ya con este resultado, pues Colombia queda liderizando este grupo con 6 puntos, Costa de Marfil queda con 3 y Japón y Grecia con 1 punto. Prácticamente con ese empate, prácticamente ya Colombia clasifica porque su próximo encuentro es contra Japón, que Que ha dado aún gana. muy pobre demostración Japón. Muy pobre demostración, exactamente. Para Ha mí es estado una de muy las mal. selecciones que me ha decepcionado. Sí, porque cuando jugaron aquí en la Copa de Oro, oye, jugaron mucho mejor. O sea, fue un Japón totalmente distinto. Sí, yo me esperaba otra cosa. Pero bueno, muy bien Así. el equipo colombiano hay que hablar claro, pues está jugando sin su mejor jugador. Sí, exactamente. Y el que iba a ser el suplente, o el que iba a ser el que iba a ser la veces de Falcao, pues no ha estado disponible. También se lesionó, ¿no? Carlitos Vaca. Exactamente. Ha estado totalmente parado y bueno, mira, no se sabe si va a jugar, Pero pero Teófilo me Gutiérrez, parece. con todo y que digamos, falló ese gol, ha estado a la altura. Yo pienso que ha Sí, estado en su partido de 9 ha estado bastante bien. el que estaba un poquitico como atrasado ha sido Víctor Ibarbo, que fue un jugador que fue convocado a última hora como delantero. Y bueno, se le ha visto un James poquitico. Rodríguez se pierde de vista. Ah, no, no, James Rodríguez es un jugador que de verdad que fuera de serie. Un hecho que, de verdad, como vaya James, Colombia camina. Repartiendo juego, metido en el área. Cuadrado por la banda derecha, la verdad que es imparable. Sí, señor, y Zúñiga por la izquierda. Bueno, Sí, no hay bueno, mucho más. bastante buen resultado para Colombia, que bueno, sigue soñando con llegar bastante arriba. Así es. En general, los equipos latinoamericanos, partner, hasta ahora han dado la hora, ¿no? Sí, han estado muy bien. Este que voy a comentar ahorita, Uruguay 2, Inglaterra 1. Un partido que Uruguay, bueno, ambos equipos venían de perder. La gran novedad para este partido era que Uruguay mostraba de entrada en su alineación al conejo Luis Suárez, que es un hombre importantísimo. En esta formación, es el hombre gol junto con Cavani. Y aparte de eso, partner, era muy importante en este partido porque él juega todos los domingos y todos los miércoles contra esta gente de Inglaterra y los conoce a todos. Entonces, hay que recordar, pues, estos jugadores ingleses, todos, yo no creo que no hay ninguno que no juegue en Inglaterra, todos juegan en su país. Entonces, Luis Suárez era importantísimo y se recuperó para este partido, y bueno, y que si no se recuperó. Partidazo que se mandó y 2 goles. Uruguay marcó, perdón, alineó de la siguiente manera: Muslera en la portería, Godín, Jiménez, el Palito Pereira y Martín Cáceres en la defensa, Arevalo Ríos, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez y Álvaro González en la media, y arriba Luis Suárez y Edinson Cavani. Inglaterra, Joe Hart en la portería. Línea de 4 para Filya Yelka, Gary Cahill, Lichton Baines y Glenn Johnson. En la línea de volantes, Wayne Rooney, Jordan Henderson, Steven Gerrard, Danny Welbeck y Raheem Sterling. Y en la única punta, Daniel Sturridge. Prácticamente la misma alineación que enfrentó a Italia. Bueno, este fue también un partidazo, partner. Yo no sé si tú lo viste. Sí, cómo no, cómo no. De verdad que es muy, muy Partidazo. bueno. Un equipo inglés que se fue arriba, sabía que tenía que ganar porque el empate prácticamente no le servía a ninguno de los dos. Y un equipo uruguayo que sacó la garra charrúa se defendió ahí por las buenas. También Wayne Rooney falló varios goles cantados, pero por fin logró, partner, este delantero tan, tan insigne al fútbol inglés, por fin logró marcar un gol en un mundial. Por ahí estaba sacando la cuenta Mr. Chip. Es el delantero que tiene mayor cantidad de minutos, que tenía mayor cantidad de minutos sin marcar un gol. Y al fin, en el minuto 75, logró cantar uno. Pero Luis Suárez marcó en una combinación, en el minuto 39, en una combinación con Cavani, realmente de antología, porque Cavani hace una finta, deja a su defensor y hace un pase al vacío. Sabiendo de memoria cómo juega Suárez, le pone el balón justo donde él pensaba que Suárez iba a ir, y Suárez se va de vivo, le gana la espalda al defensor y marca de cabeza un bonito gol. Él, que es un delantero realmente que no es corpulento, que no es alto, Marcó el gol de cabeza frente a una defensa inglesa que le superaba. Y el otro gol, que fue en el minuto 85, fue una jugada de contraataque donde Steven Gerrard peinó un balón, le quedó hacia atrás con la mala suerte que le cayó al conejo y entonces, bueno, dejó por piernas a su defensor y marcó el segundo. Realmente, bueno, por supuesto que fue el jugador del partido. También lástima a Inglaterra porque ha dado muy buen sabor de boca en los dos partidos y hasta ahora tiene 0 puntos, partner. Así es, así es. Este equipo como que se va a quedar para vestir santo. Sí, De verdad que 0 puntos. Bueno, puede llegar a 3, lo mismo que tiene Uruguay, pero todo estaría dependiendo del resultado. Estaría dependiendo que claro. Uruguay pierda, que la diferencia de gol, etcétera. Entonces está bastante complicada la cosa. Así es. Y en el último partido, que yo no lo quiero comentar, porque realmente, yo no sé si tú quieres comentar algo del Japón-Grecia, pero yo no No, tengo no, no. que decir ese No, no. partido. De verdad que no tiene sentido No comentar. porque haya quedado 0-0, porque hay partidos 0-0 que son interesantes. El partido de Brasil con México, que quedó 0-0, fue interesante. Sí, fue bueno. Pero este fue un partido, como dicen en España, de Chichinabo. Entonces, yo creo que no vale la pena que perdamos tiempo ahí. Si tú te parece, nos vamos al día de hoy, que sí hubo partidos interesantes y vaya que hubo sorpresa. Italia Sí. 0, Costa Rica 1, Suiza 2, Francia 5 y Honduras 1, Ecuador 2. Vale. Así es, bueno, mira la campanada del día. Costa Rica le gana a Italia en un partido que, bueno, fue bastante disputado, donde el equipo de Costa Rica se paró en la cancha sin ningún tipo de complejo, ¿okay? Contra una Italia que bueno, venía con todo su equipo, su artillería pesada. Italia salió con Buffon, Chiellini, Barzagli, Darmian y Abate en la defensa, De Rossi, Pirlo, Thiago Motta y Marquisio, y Candreva y Balotelli adelante. Candreva por el centro y Balotelli en punta. Mientras tanto, Costa Rica salió con Navas, González, Umaña, Duarte, Junior Díaz, Cristian Gamboa en la defensa. Los volantes fueron Yeslin Tejeda, Celso Borges, Cristian Bolaño, Brian Ruiz y la delantera Joel Campbell. ¿Okay? Bueno, Cinco defensa, sacó Pinto. cinco defensas, exactamente. Un Cinco. planteamiento 5-4-1. Exactamente. 5-4. Y Mientras correcto. que Prandelli sale con su cuatro defensa, un 4-5-1 también. Porque cinco volantes y Balotelli solo arriba. Ok, partner, yo no pude ver este partido, pero ¿cómo viste el equipo italiano? Mira, lo vi bastante, oye, bastante cansado, ¿sabes? Lo vi un poquito lento. Estaban perdiendo muchas pelotas, sobre todo los laterales estaban muy muy erráticos. Y bueno, y el equipo de Costa Rica, pues, estaba muy bien parado atrás y bueno, siempre se le venían en contragolpe al equipo italiano y bueno, le llegaron muchas veces al arquero Buffon, ¿ok? Ahora, ¿fue, en tu opinión, qué fue la clave del partido para que Italia ya se haya ido sin goles? ¿Errores de los italianos o virtudes de la defensa de Costa Rica? Mira, yo creo que 50-50, porque ocasiones tuvieron. De hecho, en el segundo tiempo entra, ¿cómo se llama? Antonio Cassano, ¿ok? Por Thiago Motta. Para inyectarle un poquitico más de profundidad a la delantera. Indiscutiblemente que tuvieron sus oportunidades, también Balotelli también tuvo su chance, no se le dieron, pero definitivamente Costa Rica estaba muy bien parado en la defensa y bueno, hizo muchos cortes, se rotaban los jugadores en la defensa, subiendo, bajando, y creo que bueno, el gol y la victoria fue bastante merecida. El gol fue de Brian Ruiz. Un gol de cabeza, okay, muy muy bonito por cierto, bien colocado, es una acción de pelota parada. Así que El bueno. hecho que Costa Rica esté sorprendiendo a propios extraños para mí. A todo el mundo, a todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que Costa Rica va a estar primera de grupo? Prácticamente Pero ¿y qué ya grupo? clasifica. ¿Y qué grupo? Este es un grupo de la muerte. Y un grupo de la muerte, Le ha ganado exactamente. a dos campeones del mundo. Sí, señor, sí, señor. Le queda un solo partido, que es contra Inglaterra. Sí. Que bueno, vamos a ver cómo les va aquí. Lo cierto es el caso que ellos ya, aún perdiendo con Inglaterra, ellos ya están pisando la segunda fase. Bueno, entonces muy bien por los ticos, felicitaciones a los fanáticos de este equipo. Y el segundo partido de la jornada, partner, Francia hizo lo que le dio la gana con Suiza, ¿no? Ah, no, sí, no, definitivamente. Francia, esto fue una práctica, prácticamente lo que hizo Francia. Y un partido que pudo haber quedado inclusive hasta con más goles. Aquí estoy viendo que Benzema falló un penal en el trayecto. Fallo, correcto, falló un penal Y muy mal además de cobrado. eso, yo escuché parte del partido por radio. Marcó un gol que el árbitro lo invalidó porque ya había dado los tres pitazos. Sí, vale, estaban justamente cuando el tipo pitó, Benzema estaba chutando la portería. Sí. Un tiro bastante bueno. No, nada, mira, aquí Francia fue totalmente superior. El equipo de Didier Deschamps, pues, lo hizo bastante bien. Salió con Llorente en la portería. En la defensa, Sacco, Rafael Varane. Esta fue una variante que tuvo el día de hoy. Varane, Patrick Evra, Mathieu Debuchy en la defensa, y después estaba con Joan Caballé, Matuidi, que metió uno de los goles, Moussa Sissoko, que metió un gol también, Didier Giroud, Karim Benzema y Mathieu Valbuena. Todos ellos anotaron un gol. Sí, los goles estuvieron repartidos, ¿no? Uno cada uno. Sí, uno cada uno, exactamente. Benzema pudo haber metido gol, dos, pero falló un penalti prácticamente cantado. Bueno, pues Y eso también tenía lo suyo, porque después que lo estaban goleando, marcaron dos goles, ¿no? sí, marcaron dos goles, cómo no. Marcaron en el 81 y en el 87, o sea, ya en las postrimerías del partido. Sí, es correcto. Obviamente Francia se abrió su línea, y bueno, el equipo de Suiza se metió y bueno, hizo sus buenos goles. Ellos salieron con Benaglio, Von Bergen, Giroud, que fue el que cometió el penalti contra Benzema, Ricardo Rodríguez, Stefan Lechsteiner en la defensa, y después en la línea de volantes y delanteros, Xhaka, Inler, Verani, Mehdi, Shaqiri y Haris Seferovic, que después fue sustituido por Josip Drmić. Los goles fueron de Granit Xhaka al 87 y Berin Desemali al minuto 81. Me llama la atención de que en la alineación francesa dejaron en el banco a hombres importantes, por ejemplo, a Pogba. Se quedó Bueno, en el Pogba, banco sí, Pogba entró en el segundo tiempo. y entró en el segundo tiempo, pero también se quedó en el banco hombres como Sañá, como Koscielny y como el propio Antoine Griezmann, que entró después. Yo imagino que esto es algo táctico, pues tratando de darle descanso a estos hombres. Mira, también arriesgado, ¿no? Porque no es que salió con la alineación de lujo tampoco, ¿no? No, no, no, por supuesto. Salió unos Inclusive cuantos suplentes ahí. si nos vamos a la ficha, Suiza tuvo mucho más posesión de balón que Francia, 57% contra 43%. Sí. En los tiros a puerta, Francia tuvo 22 y Suiza tuvo 17. ¿Okay? Inclusive en los tiros de esquina también fue superior, 5 contra 3. Y Suiza tuvo 8 tajadas contra 3 de Francia. O sea que Suiza tuvo dominio, pero Francia llegó con contundencia y marcó todos los goles sin ningún problema. Bueno, total que Francia puso a leer su gol averaje, ¿no? Porque Sí, aquí cómo no. estos 5 goles, lamentablemente le hicieron esos dos al final, lamentablemente para ellos, porque estaban ganando 5-0. Y bueno, y en el último partido de la jornada, Honduras 1, Ecuador 2, resultado bastante corto. Si tú te pones a ver la diferencia de calidad entre lo que es, digamos, el equipo ecuatoriano y el hondureño, partner. Bueno, sí, lo que sí te puedo decir es que he llegado a la conclusión de que ya en los mundiales no hay enemigo pequeño. Sí. ¿Okay? A pesar de que Honduras perdió, se plantaron muy bien en la cancha, estuvieron todo el tiempo subiendo y bajando sin ningún tipo de complejo. Y bueno, mira, de hecho se fueron ellos adelante en el marcador con un gol de Carlos Costly. Y bueno, después vino Ecuador y bueno, se fue remontando, se pusieron un poquitico más ordenados y hubo más Fue, pero contacto. entonces el marcador es justo, o sea, fue un partido Sí, de fue parejo. justo. De Sí, el parejo. marcador fue justo. Muy parejo, muy parejo. Ok. Muy parejo, de verdad que sí. Lo que pasa es que en el segundo tiempo, digamos, Ecuador fue superior al equipo hondureño. Pero en la Me posición de llama la balón. atención que Ecuador apenas en todo el partido hizo 8 disparos por 16 de Honduras. De Honduras, correcto, te Me estoy suena diciendo. poco. Poco disparo, pues. Sí, Poco disparo. así es. Pero estuvo partido muy bueno. Yo considero que Honduras fue un rival muy digno, ¿verdad? Con todo y que tiene dos partidos perdidos, pero ha sido un rival bastante, bastante digno. Muy Este bien. grupo entonces queda así, con Francia con 6 puntos, Ecuador con 3, Suiza con 3 y Honduras con 0 puntos. Ahora aquí tienen que matarse son suizos y ecuatorianos para dividir quién se va a quedar con el segundo puesto. Bueno, lo que queda un poquito comentar cuáles son los próximos partidos. El día de mañana, sábado, tenemos Argentina contra Irán, tenemos Alemania contra Ghana, en el grupo G, y en el grupo de Argentina también va a jugar Nigeria y Bosnia-Herzegovina. El día domingo, Estados Unidos-Portugal, en el grupo G y en el grupo H. Van a jugar Bélgica-Rusia y van a jugar Corea del Sur-Argelia. Esos son los partidos de fin de semana, para mí. Sí, señor. Bueno, como siempre, estaremos haciendo un podcast también de bolsillo, pues, para comentar estas jornadas. Pero mira, en general, la verdad que este mundial me ha parecido muy, muy movido, muy interesante. Han habido sus partidos un poco aburridos, por ahí hablábamos de Japón-Grecia, pero en general. Estaba viendo por ahí, la media de goles supera los 3 goles por partido y eso no se veía desde hace por lo menos 15 años. Así es. Lo que sí he notado que bueno, los equipos europeos los veo muy disminuidos. Yo creo que el tema clima ha sido fundamental. Definitivamente, Por wow, ahí es bien. los alemanes no han estado de acuerdo contigo. Bueno, los alemanes, bueno, los alemanes, por supuesto que son un equipo muy poderoso, Y los pero holandeses ni hablar. ni hablar exactamente. Pero oye, equipos como Italia, España, los mismos croatas se han visto muy, muy cansados, ¿no? Los rusos también se vieron bastante disminuidos, ya Bueno, te digo. acuérdate que también en Europa se juega, oye, domingo, miércoles. Dígame Inglaterra, que además de jugar Champions y de jugar la Liga, juegan que si la Copa de la Liga. Juegan la Community Shield, juegan la FA Cup, bueno, esa gente no para. Así es. Y bueno, ya cuando le toca un tipo de compromiso como este, que normalmente es la época que están de vacaciones, pues bueno, esa gente llega fundida. Pero bueno, partner, muy bien, muy bueno el podcast, muy bueno el mundial, lo estamos disfrutando y espero que la audiencia disfrute también con nuestras humildes entregas que hacemos por aquí. Les Así es. recuerdo que nos pueden encontrar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, también en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, y también nos pueden encontrar por ahí en iVoox y en Spreaker. Entonces será hasta la próxima mini edición mundialista, partner. Así es, un placer haber compartido contigo este ratito y bueno, nos estaremos viendo para la próxima edición. Chao. Ok, bye bye.